¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Fali? Bien, bien. Luis, has anunciado que sos precandidato a senador por el Partido Socialista de cara a las elecciones legislativas que se vienen. Sí, me han propuesto que encabece la lista de senadores por el Partido Socialista y, bueno, hemos aceptado y asumido este compromiso. Mm. Y nos vamos a poner en movimiento con toda la militancia para tener algún resultado positivo y introducir y debatir en los temas que están hoy en la cabeza de la gente y generando propuestas y avanzando hacia una discusión positiva, dejando un poco, por lo menos empatándole a este debate por la negativa que tienen los dos extremos que totalizan hoy el escenario político, que son Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, donde el debate es quién hizo más daño, quién fue peor, si Venezuela o Rusia y Estados Unidos o no sé quién, y la verdad que la gente está cada vez peor. Tenemos 51% de los trabajadores en la informalidad, 6,5 de cada 10 chicos están en la pobreza, tenemos una inflación que no se detiene, ningún gobierno ha podido desacelerar este proceso inflacionario que es el impuesto a los pobres, es el peor virus para una economía, y si seguimos así podemos hablar de indigencia, desempleo, pero todo configura una falta de certezas, de esperanza, del devenir en los próximos tiempos. Nadie ve con un poco de ilusión un mejor futuro, al contrario, todo indica que está la sensación de que los que están mal no indican que no van a estar mejor, y la verdad que nadie está representando eso. Y creo que es una obligación política la nuestra de salir, dialogar y ver de qué manera aportamos nuestro granito de arena para que la política empiece a pagar esta deuda que tiene con la sociedad. Luis, ¿ya está definido que el Partido Socialista no va a conformar un frente electoral aquí en la provincia de La Pampa? No, todavía no hemos definido frentes electorales. Uh-huh. Lo que se ha definido es recorrer un camino distinto al que los dos frentes que gobernaron el país en los últimos años, que han protagonizado a la Argentina, necesitan una alternativa. Que esta grieta no sirve. Que el país está estancado, no logra consensos de ningún tipo, las descalificaciones de uno contra otro hacen inviable cualquier solución a los profundos problemas que tiene la Argentina. El diagnóstico y los resultados los padece la sociedad todos los días, y la verdad que en ese estancamiento nosotros no nos vamos a sumar a ser parte de ese problema. En algún momento, eso sí. Es otro camino, otra opción. Dialogaremos con todos, por supuesto, del partido que vengan, y siempre mirando hacia adelante. En algún momento conformaron una alianza con la UCR aquí en la provincia de La Pampa. Eso, a partir de que la UCR se juntó con el PRO, ustedes dieron el paso al costado y esto sigue así, no cambió nada. La mejor experiencia, de mi punto de vista, que tuvo la política frentista fue la alianza del socialismo con la Unión Cívica Radical. El FREPAM era autónomo, era provincial, era una competencia virtuosa entre los distintos sectores, entre los distintos partidos que conformábamos el FREPAM, de lograr mayor inserción, de lograr mayor crecimiento. Había una mesa de conducción de esa fuerza política donde se discutía. Incluso hasta el componente ideológico estaba presente en cada toma de decisión, no sin diferencias, pero sí me parece que fue una experiencia de cómo se debe conformar un frente. Bueno, después algunas luces confundieron, o algunas pretensiones egoístas de algunos dirigentes confundieron lo que significaba el FREPAM y el componente ideológico, histórico, lo metieron abajo de una alfombra y el socialismo no sigue pasiones ajenas, por lo tanto no acompañó todo ese proceso nacional de conformar un frente de derecha en Argentina que se consolidó para siempre como un sector de derecha, que por suerte vino y está clarito dónde está, pero el socialismo nada tiene que ver. Incluso hemos invitado a la Unión Cívica Radical permanentemente a que abandone el espacio de derecha y volvamos a reproducir esa gran experiencia que tuvimos en La Pampa. Luis, ¿ya hay algún nombre más de la lista del Partido Socialista aquí en la provincia de La Pampa, teniendo en cuenta que también, bueno, además de la senaduría, se renuevan diputados nacionales? Todavía no, sí hay muchas propuestas y estamos queriendo terminar una serie de conversaciones, así que de ahí saldrán el resto de los acompañantes. La propuesta ha sido que avanzar en la candidatura mía y me han encomendado ir dialogando con algún sector, con algunas agrupaciones, para de ahí poder hacer una síntesis después que se exprese en la lista de senadores y de diputados. Bien, o sea que está descartado alianzas con el Frente de Todos y Conjuntos por el Cambio, ustedes van, serían la tercera vía, ir por ahí. Sí, yo no llamo tercera vía, porque no es que hay tres rieles. Uh-huh. Es una opción más dentro en la oferta electoral. Vos vas a entrar y vas a encontrar el sector de que gobierna en la actualidad y el sector que gobernó hace 2 años Argentina. Y esos dos sectores tienen resultados nefastos, fracasaron los dos. En ese sentido, tenemos que lograr, qué sé yo, arbitrar alguna alternativa para esa oferta electoral que está cansado de lo que nos pasa en el país. Luis, ¿y cómo hace? Yo no lo llamo tercera vía, yo lo llamaría una opción más. Están el frente, el otro, cada uno con sus características, y nosotros que tendremos las nuestras, que por supuesto siempre nos cuesta mucho más, porque vos lo hacías hace un ratito antes de la pausa, te estaba escuchando, hacías todo un reconto de la situación que está viviendo el Partido Justicialista, y claramente la síntesis es, estamos en una democracia de candidatos. Se fue Pérez, entonces ahora hay toda una debilidad, y entonces los García aparecen como con más chances, y claramente tenemos una pobreza política, tenemos una mediocridad política, donde el nombre y apellido es el que resuelve, pareciera, los resultados, y son los resultados que resuelven los destinos. Eso lo tenemos que modificar. Estamos enterrados en un pantano lleno de problemas, y la verdad que cada vez nos enterramos más. Luis, ¿y cómo van a hacer para romper la polarización que se ha dado en los últimos años? A ver, digo, claramente no se puede solos. Nosotros hacemos nuestro granito de arena. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer en la responsabilidad que nos toca, sin tener que elegir entre cocodrilos y leones. Es un desastre hoy la situación del país. Bueno, asumimos y logremos, como lo hemos hecho en Santa Fe, que se logró gobernar. Es un proceso largo. Lo que no podemos hacer es extinguir la totalidad de las convicciones en honor a ser parte de este esquema que, a mi entender y al entender de los socialistas, no ha dado solución a nadie. Porque si no tenés que tomar esta actitud, vamos a ser los idiotas útiles del que quiera gobernar para endeudar el país, para lograr un esquema de corrupción, para sostener sindicatos corruptos, para defender a no sé quién, para hacer ajustes. si no te convertís en el idiota útil que sostiene algo que le hace mal a la Argentina. Si lo cambiamos, será porque la gente empieza a tomar conciencia de que esto se tiene que terminar. Y eso va a permitir que incluso que quienes gobiernan hoy también tomen cartas en el asunto y ajusten incluso con mayor precisión la elaboración de las políticas públicas. Nosotros tenemos que sumarnos ahí. Si podemos mover 2 milímetros la aguja de las decisiones en favor de lo que nosotros creemos, nos damos por satisfechos. Pero para eso hay que ir a la cancha, hay que jugar, perderemos por goleada o ganaremos el partido, no lo sé, más seguro que perderemos por goleada, pero por lo menos no todo queda en una discusión que garantiza la impunidad de uno y de otro, porque con las descalificaciones permanentes no hemos podido saldar nunca las injusticias que se han cometido. Bien, Luis, no sé si quedó algo para agregar. Lo que ustedes digan. Si no, muchísimas gracias y bueno, estaremos en contacto cuando esté más cerca el cierre de listas y ya esté conformada toda la lista del Partido Socialista, te convocaremos nuevamente. Bueno, muchas gracias, Pali, y a toda la audiencia. Bueno. Un abrazo grande.